Hoy empezamos con... empezamos. En realidad estamos terminando con una seguilla que veníamos haciendo de cosas que explotan en el universo. O sea, cosas violentas. De una, hay que titularlo bien ahí, como que sí. Bien atractivo. Claro. A veces sería cosas que explotan volumen 3. Claro, hablamos de meteoritos, de supernovas. Esta vez vamos a hablar a gato desnudo del Big Bang, que es la teoría, o sea, es un modelo que tenemos hoy para explicar la evolución y la estructura del universo desde los primeros instantes del, o sea, del universo hasta el día de hoy. Bueno, y también hay futuras explicaciones de qué es lo que va a pasar. Digamos, claro. Sí. Bueno, en principio no explica desde qué pasó para antes. Que ocurra, claro, qué pasó antes, porque, digamos, el universo es el espacio-tiempo que conocemos, entonces, antes del tiempo no podemos hablar porque, digamos, ya la línea se corta ahí, digamos, de lo que conocemos o lo que explicamos con este modelo. Bueno, lo que cuenta es que se empieza desde un momento que está todo muy concentrado, es muy denso todo y muy caliente, y se empieza a expandir violentamente en muy poco tiempo. Digamos, por eso es que se habla también de una explosión o un Big Bang. ¿Tiene ahí como alguna hipótesis medio que entra en juego de a qué se debe esa gran explosión o tampoco nada? Se menciona como una como un modelo teórico de explicación es posible, claro, pero no hay... Lo que... Puramente fenomenológico, digamos. Puramente fenomenológico. Sí. Y no habla tampoco del, lo, digamos, no solo no habla del antes, sino que no habla de la propia explosión en el sentido del instante cero, tampoco existe en la teoría. Empieza a existir a partir de algún instante muy cercano al cero, pero en el cero no, tampoco claro. Se sabe nada. Entonces tampoco se puede meter mucho con lo que sería la causa. Está muy bien. Sí. Pero bueno, entonces después de esta explosión ocurre uno de los eventos de expansión más violentos, digamos, porque hoy seguimos expandiéndonos, pero en esos primeros momentos casi estamos hablando ni siquiera del primer segundo, estamos ni de la milésima del segundo, estamos hablando de una escala de tiempo que es... no podemos ni concebirla de lo pequeña que es, pero en ese momento tan tan breve ocurre un proceso de expansión exponencial en donde el universo en fracciones infinitesimalmente pequeñas de segundos se expande demencialmente, cantidades que no podemos imaginar. Y esto es lo que se llama como el periodo de inflación. En este periodo lo que pasa es eso, se expande muy muy muy muy rápido, en muy poco tiempo mucho el universo... Y pasa de ser este punto concentrado que decía Reggie, una especie de espacio muy muy pequeño, muy caliente, muy denso. En la expansión esta lo que hace es como que se diluye la materia, pierde densidad, pierde temperatura. Las cosas se ponen un poco más tranquilas en términos de las partículas que lo componen, a lo que es originariamente una especie de caldo en donde está todo mezclado, donde no se diferencia quizás un protón de una radiación electromagnética, es una mezcla muy rara. Con la expansión, como que todo eso se relaja un toque y puede empezar a darse procesos físicos más habituales para nosotros. Por ejemplo, una de las cosas que ocurren al principio del universo es que prácticamente todo el hidrógeno que conocemos, que el hidrógeno es el átomo más simple posible, que es un protón con un electrón dando vueltas a su alrededor, podemos decir. Bueno, recién en esos primeros segundos es que se empiezan a formar los primeros elementos químicos, por ejemplo. Una de las cosas que ocurre es justamente esto. La primera, existe lo que se llama una composición química primordial del universo, que es la composición química que tenía en esos momentos, que es aproximadamente 75% de hidrógeno, 25% de helio, que es el segundo elemento más complejo de la tabla periódica, y prácticamente nada más, no hay ningún otro elemento químico. Vos me decías, el hidrógeno es el más simple. Es el más simple de todos. Y el helio es el segundo más segundo, complejo. Sí. O el segundo más simple. El segundo más simple. O sea, en la tabla periódica viene primero el hidrógeno, después el helio, después sigue el litio, bueno, etcétera. Claro. A partir de los elementos simples se fueron configurando otro tipo de cuestiones. Pero, digamos, lo que fue el proceso de la expansión del universo, que se fue enfriando y bajando su densidad, en ese proceso solo se forma hidrógeno y helio. Todo lo otro que conocemos, imaginen cualquier elemento químico, el carbono, el litio, el hierro, el oro, la plata, el mercurio, no sé, cualquier elemento que agarren de la tabla periódica se forma en las estrellas o en otros lugares que ya hemos hablado en algún lugar de cómo se forman los elementos de la tabla periódica, pero al principio el universo solo tenía hidrógeno y helio, nada más. No podía armar estructuras muy complejas tampoco solo con eso, por suerte las estrellas después se encargaron de sintetizar y funcionan como productoras de los elementos más pesados y más complejos, ¿sí? Pero bueno, hay evidencias que muestran que al principio del universo solo había hidrógeno y helio. Otra cosa que ocurre es que cuando esta especie de sopa de partículas súper comprimidas se empieza a expandir y se diluye un poco, otra cosa que ocurre es que la luz puede empezar a viajar libremente, grandes distancias. Porque al principio, como estaba todo muy denso, todas las partículas estaban todo el tiempo colisionando entre claro, sí. Chocando entre sí. Y no había posibilidades de que viajen grandes distancias sin destruirse, sin volver a crearse, una cosa muy anárquica. Bueno, cuando baja un poco la densidad, se forman los elementos, estos, los primeros elementos químicos, se dice que el universo se vuelve transparente a la luz. Eso significa que, así como es hoy, que una estrella de a millones de años luz emite luz y nos llega a nosotros, eso es porque ese rayo de luz puede viajar grandes distancias sin cruzarse con nadie, porque la densidad del medio intergaláctico le permite viajar sin chocar. Bueno, en esos primeros segundos, en algún momento, se vuelve transparente la luz el universo. Antes que eso, no. Entonces, ese primer instante en el que el universo se vuelve transparente a la luz y ya la radiación puede empezar a viajar libremente, es conocido, digamos, tiene un nombre, se llama el fondo cósmico de radiación. ¿Por qué? Porque es la luz más antigua del universo. Esa luz hoy se puede ver. Esos primeros fotones que se liberaron y pudieron empezar a viajar, que son los fotones más antiguos del universo, es decir, tienen la edad del universo prácticamente, esa luz. Fotones vieja escuela. Sí, 14.000 millones de años tienen de edad estos fotones. Bueno, hoy se observan. Hoy se observan y es, digamos, siempre se dice esto de que cuando uno mira hacia el universo está mirando hacia el pasado, ¿no? Por la idea de que la luz viaja a velocidad finita, entonces tarda en llegar, y lo que es emitido muy lejos, nosotros nos llega un rato después, pero eso que está allá ya cambió, ya pasó. Bueno, esta es la luz más antigua del universo. ¿Y cómo podemos verla? ¿O cómo se puede ver? ¿No? Porque uno dice, bueno, no, me voy a colgar a ver los fotones más antiguos del mundo, me tiro en la reposera, no creo que sea tan sencillo. No es fácil. No es fácil, y de hecho es un desafío técnico, digamos, que se logró recién hace 20, 25 años, vamos a decir. Porque además ni siquiera es luz visible, es luz que está en el rango de las microondas, más o menos. Entonces primero hay que tener detectores que sepan captar microondas. Y después además, no es un problema desde el lado del que los fotones viajen, porque en realidad es luz que está en todos lados. Porque como eso ocurrió en todos los lugares del universo, y el universo sigue estando, está presente en todos los puntos del universo esa radiación. No es que está viajando hacia nosotros de lugares recónditos. No, eso ocurrió simultáneamente en todos los lugares del universo y por lo tanto sigue presente en todos los lugares del universo esos fotones. Lo que sí es molesto es un poco todas las otras fuentes de emisión de microondas que generan ruido. Entonces uno tiene que tener la capacidad de... Claro, de poder separar, de poder separar y ver cuál es el verdadero fotón y cuál de es antes. El tal cual. Entonces, pero bueno, pero se puede ver... Es el llamado fondo cósmico de radiación o fondo cósmico de microondas, que si lo buscan es una imagen muy característica, qué sé yo, tiene cierta fama, digamos, la imagen de la detección de esos fotones. Pero bueno, lo interesante es que también a partir de ese momento, que era toda esta sopa caliente, empezaron a surgir pequeñas inhomogeneidades, porque esta sopa era más o menos igual en todos lados, homogénea, en todos los puntos del universo, pero empezaron a surgir pequeños grumos de sobredensidad, vamos a decir, que eran o más calientes o más densos que en otros lados, y eso empezaron a generar, digamos, inestabilidades gravitatorias, ¿no? Porque a priori, si todo es homogéneo, la fuerza es igual en todas direcciones, pero cuando surgen estos pequeños grumos, aparecen ciertas inestabilidades que dan lugar a que esos grumos empiecen a crecer, como si fuera un efecto bola de nieve, vamos a decir así. Y a partir de este crecimiento, que eran grumos también infinitamente pequeños, pero esos grumos son lo que se llaman las semillas de toda la estructura a gran escala que vemos hoy. Es decir, hoy no vemos un universo, cuando miramos, al menos a pequeña escala, que sea del todo homogéneo, porque hay lugares donde hay galaxias y lugares donde no hay galaxias, por ejemplo, ¿no? O lugares donde vemos el Sol y miramos para otro lado y no hay otra estrella, hay oscuridad. Claro. Entonces, a cierta escala... se pierde un poco esta inhomogeneidad y estas semillas pequeñitas dan lugar a una inestabilidad que luego forma con toda la historia del universo, en un proceso muy largo de evolución y de colapso gravitatorio, vamos a decir así, toda la estructura a gran escala, que es básicamente redes de miles y millones de galaxias, cada una conformada por miles y miles de millones de estrellas, pero toda esa estructura gigantesca que se observa, digamos, en el presente, por decir así, tuvo su origen en pequeñitos grumitos en esa sopa caliente del Big Bang, que, bueno, tuvieron bastante tiempo para desarrollarse, digamos, y crecer. Ni hablar, tuvieron varios miles de millones de años, ¿no? Como para ir formándose. Sí. Bueno, y esto que estaba contando Magro es lo que ocurrió en los primeros instantes. Lo que propone Carl Sagan para hacer, o para pensar, es desde el tiempo en que surge el universo hasta la actualidad, hacer una escala, digamos, o sea, representar eso en un año nuestro. Digamos, el 1 de enero a las 00 ocurre el Big Bang y hoy estamos a las 23:59. Sí, del 31 de diciembre. Del 31 de diciembre, claro. Bien, entonces, bueno, con esta escala de tiempo, nada, vamos a ver que, digamos, nosotros estamos en la última parte, incluso la vida humana en esta escala dura unos 0.15 segundos, o sea, una vida humana promedio. Nada. Sí, nada. Y bueno, si el 1 de enero sucede el Big Bang, a mediados de enero se empiezan a formar las primeras estrellas, la Vía Láctea, la galaxia en la que vivimos nosotros, por mayo, o sea, mes 5 ya. ¿Qué más tenemos? Tenemos, bueno, el sistema solar, el 9 de septiembre, y el 14 de septiembre recién se forma la Tierra, o sea, pasan bastante tiempo. Bastantes meses. Sí. Sí. En primavera, así, se forma la Tierra. Claro, somos primaverales. Sí. Bueno, la vida en la Tierra recién el 2 de octubre, o sea, como lo que conocemos de los que nos cuentan de la evolución y todo eso, también tarda un montón de tiempo. Digamos, desde la vida en la Tierra hasta la aparición de los dinosaurios, que es el 24 de diciembre, hay también un montón de tiempo. O sea, desde que aparece la fotosíntesis, por ejemplo, también. Bueno, los primeros mamíferos el 26 de diciembre, o sea, ya pasamos Navidad. Sí. Ya estamos. Todavía no había mamíferos en Navidad. Todo el año esperándolos. Claro, el regalo de... El regalo de Navidad son los mamíferos. Bueno, y bueno, la extinción de todos los dinosaurios ocurre el 28 de diciembre. Recién los seres humanos aparecen el 31. Al mediodía. A la noche. A las 10:30 aparecen los primeros seres humanos. Y bueno, 15 minutos más tarde en esta escala aprenden a controlar el fuego. Qué veloces. ¿Qué? Bien veloces. Minutos, ¿no? bien, o sea, lo que tenemos de historia de la humanidad ocurre en los últimos minutos, o sea, en los últimos 5 minutos, como mucho. Y desde donde nosotros tenemos el año cero, eso ocurre a las 23:59:56. O sea, 4 segundos hasta ahora. Claro, muy, muy manija las dimensiones que uno se tiene que pensar, sí, en términos de recorrido histórico, ¿no? Para poder abordar fenómenos como este. Acá yo veía algunos datos así también, como esto de que surgieron las primeras estrellas 550 millones de años después del Big Bang. Entonces, son tiempos que, bueno, hay que hacer, sí, como una operación de superabstracción mental como para poder dimensionarlos. Imposible. ¿Sí? Estas escalas así del año están buenas para eso, para concebir un poco a qué nos referimos, ¿no? La edad del universo más o menos se estima en 14.000 millones de años, para que... Entonces, 14.000 millones de años metidos en un año están ahí, ¿no? Sí, a mí lo que me llamó la atención es que los dinosaurios ya vivieron muchísimo más de lo que vivió el ser humano. Nosotros vivimos, ¿cuántos? Vivimos 22, 30, un par de horas, y los dinosaurios vivieron casi 4 días. Tuvieron un montón de tiempo los dinosaurios, profesionalmente. Sí. Con eso pones un montón de escalas, sí. Bueno, y llegamos a hoy, que, digamos, ya pasamos año nuevo, y, digamos, se hacen observaciones y se piensa qué es lo que está pasando con el universo, ¿no? El universo se observa que sigue en expansión y se sigue expandiendo cada vez más rápido. ¿Cada vez más rápido? Sí. Mira, yo tenía pensado como, bueno, a partir de la explosión inicial, bueno, todo... Es que... Relaja, ¿no? Claro, relaja. Está bien, es que es un buen pensamiento en el sentido de que si la gravedad es atractiva, uno arranca con esta explosión de base, pero después las propias fuerzas del universo lo deberían ir como frenando. Que en realidad es lo que se pensaba hasta hace muy poco, o sea, ajá, ese razonamiento que vos tenías era el que de alguna manera se conjeturaba hasta los años 90 probablemente. Pasa que los últimos tiempos empezó a ver que no, que era al revés, que contra todo pronóstico, no solo el universo estaba expandiendo, sino que se estaba expandiendo de manera acelerada, es decir, cada vez más rápido. Entonces, como esto justamente no era posible de trabajar adentro del modelo si uno decía que la materia se atraía entre sí, hubo que inventar un nuevo tipo de componente, digamos, de ingrediente del universo, que es lo que se llama energía oscura. Que, no sé, tiene su fama, el nombre es bastante misterioso, lo suficientemente misterioso y esotérico como para llamar bastante la atención. Pero bueno, la energía oscura lo que es una especie, vamos a decir así, de un ingrediente conjetural, a priori, puramente conjetural del universo, que es agregado a los modelos teóricos para poder de alguna manera predecir y que los modelos se ajusten bien a esta expansión acelerada. Es eso, no existe ninguna contrapartida experimental ni observacional de qué está hecha esta energía oscura. Claro. Es solamente un nombre, una etiqueta que se le agrega ahí en a las ecuacioncitas para que las ecuacioncitas coincidan más o menos con lo que se observa, pero no hay ninguna expectativa. O sea, están los que dicen, bueno, no, lo que está bien es la teoría y lo que hay, la energía oscura existe, entonces en el marco de una buena teoría hay que agregarle esa contribución extra a la energía oscura y por lo tanto la energía oscura tiene que existir. Y están los que dicen, no, la energía oscura es cuento, estamos hablando de algo que nunca se vio, es un fantasma, y lo que está mal es la teoría. Pero bueno, esas son discusiones dentro de la academia, digamos. Lo cierto es que hoy la energía oscura está bastante aceptada y que el universo sigue expandiéndose de manera acelerada. Eso está hecho. Bien, y bueno, eso sirve bastante bien para describir lo que pasa, o al menos ajusta con lo que se ve. Claro. Y bueno, entonces, a futuro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a seguir expandiendo aceleradamente o sea, puede pasar en sí tres cosas? Puede pasar eso, que se siga expandiendo como se está expandiendo ahora, aceleradamente. Puede ser que se deje de expandir, que quede estático, o que se revierta la expansión. Se retraiga. Claro, que se contraiga. Entonces, esto sería como un efecto contrario al Big Bang, y se lo llama Big Crunch. Ay, bueno. Bueno, lo de la energía oscura, teniendo en cuenta los gualichos y el brujo Manuel, que nos permitió ahí clasificar, podemos decir que está presente. Estamos a tono. Sí, con las. Y bueno, después lo de los dinosaurios y cuánto han vivido, se los dejo para que lo pongan en discusión con el señor Facundo Pérez, sí, que descree completamente de la existencia y la presencia de ellos durante toda la historia, que es uno de los grandes mitos que ha hecho el ser humano. Así que bueno, queda ahí. Uy, ¿qué dice el petróleo? Ahí es uno de los puntos flacos de su teoría, pero bueno, hay que indagar un poquito más. Está bien, de una. Para cerrar, le íbamos a preguntar por esto que prometimos y no sé muy bien si manejaban o no, que era lo de la tormenta magnética, de rayos solares y ese tipo de cuestiones que anuncian para hoy. Okay. No nos vamos a tostar ni nada, sigue todo muy nublado. Pero nos perdemos el WhatsApp, capaz. Perdemos el WhatsApp, dicen. No sé, no, bueno, a ver, el sol tiene actividad, o sea, quiero decir... el sol no es una fuente de energía absolutamente estática, ¿no? Tiene periodos en los que tiene más actividad y menos actividad. Creo que uno de sus periodos, digamos, más así estructurales que se le ha detectado es un periodo de medio de largo plazo de 11 años, que oscila entre máximos y mínimos de su actividad. Pero este es un periodo, digamos, más o menos regular. Además de esto, obviamente, tiene eventos, vamos a decir, que para nosotros son impredecibles, como pequeñas tormentas de este tipo que se detectan recién cuando surgen. Claro. Y sí, lo que tienen estas tormentas es que emiten una gran cantidad de lo que se llama el viento solar. Que el sol, además de emitir mucha luz, muchos fotones, escupe, vamos a decir así, todo el tiempo está liberando partículas, protones, partículas cargadas, protones y electrones. Entonces está perdiendo masa, y esa masa que pierde la pierde en forma de partículas que se aceleran y se escapan, que es en nombre de viento. La Tierra tiene un campo magnético propio que le funciona de escudo, vamos a decir así, le funciona de escudo contra toda esta invasión de partículas que podrían ser nocivas, porque el campo magnético se encarga de deflectarlas, digamos, las manda a volar. Pero bueno, para este tipo de eventos que quizás son violentos del sol y muy como intensos en muy corto periodo de tiempo, no sería raro que el campo magnético no llegue a cubrir todas las partículas. Claro, que haya alguna fluctuación, digamos, que haga que las cosas que usamos para, por ejemplo, para comunicación, yo no sé realmente si pasa así, pero bueno, capaz que tenga algo que ver, que como usamos satélites, cosas que están, digamos, más allá de la atmósfera, nosotros usamos también la atmósfera como medio, digamos, si ese medio está afectado por la tormenta solar, eso puede algún generar tipo de repercusión, puede llegar, claro, a ver. Pero bueno, toca esperar a ver qué pasa. Veremos. Cualquier cosa, volvemos a las señales de humo, que siempre han sido muy efectivas a lo largo de estos 4 minutos de vida que ha tenido la humanidad. Bueno,